nuestros últimos cursos, desde estas son las nuevas cosas, no puedo esperar a ver cosas y no puedo esperar. Desaparece una tabla, desaparece una onda y no vuelve jamás. Estas son las últimas cosas.